y sabrosita, con sabor a pueblo. Tiene unos versos muy bellos que usted de inmediato los quiere cantar. Véngase pronto a escuchar las notas sublimes del canto pascuero. Dispóngase a disfrutar, porque ya va a comenzar el portal gaitero. Van a ver la historia de la gaita. Ella se exalta por la radio, la TV y la web. Sean bienvenidos, damas y caballeros. Portal Gaitero los viene a entretener. Allí van a ver la historia de la gaita. Ella se exalta por la radio, la TV y la web. Del ayer, solistas de trayectoria, autores que han hecho gloria, aquí usted los podrá ver. Y todo el acontecer de nuestro canto pascuero, usted se va a entender con Portal Gaitero. Saludos, reciban la bienvenida a su programa Portal Gaitero Radio en su versión podcast. Les habla Sherman Rivera Sotomayor y llegamos a ustedes con la producción general de Nerio Torrealba Loyo. En este programa estaremos haciendo un paseo por esas gaitas clásicas de siempre. Estaremos presentando gaitas de Cardenales del Éxito, de Gaiteros de Pillopo, Rincón Morales, BHG, el Barrio Obrero de Cabimas, Gran Coquibacoa, entre otros. Esperamos que este programa sea de su agrado, ya que es el primer programa de una serie que estaremos realizando del mismo. Sin más, vamos a escuchar al Barrio Obrero de Cabimas cantando Carmencita Silva, un tema del poeta de la Virgen, el poeta de la Virgen Don Jairo Gil, Señora de mis pensamientos. Te dedico a lo que siento y lo pongo ante sus pies, pues mi vida todo el tiempo va girando hacia su fe. Baby. Señora de mis pensamientos, qué buen tema este, en la voz de Carmencita Silva y el Barrio Obrero de Cabimas, ganadora de la Gaita del Año. Continuamos en Portal Gaitero Radio en su versión podcast y vamos a escuchar ahora un tema con los Cardenales del Éxito de Renato Aguirre González, uno de los temas dedicados a Ricardo que para mí es de los mejores, y interpretado por el colosal Ricardo José Cepeda Olivares. Es un tema donde existe una conversación ficticia entre Chinco y Ricardo. Una vez que Chinco fallece, Ricardo le pregunta por su Maracaibo amada. Sin más, vamos a escuchar con los Cardenales del Éxito el tema Diálogo. En las páginas de un diario se encuentran las escrituras de un hombre con alma pura que le escribió a Maracaibo aquel. Así es Maracaibo, que cantaba el Barrio Obrero, y hoy está Chinco en el cielo dialogando con Ricardo. Chinco, por favor, háblame de Maracaibo, ya han pasado varios años y nadie me quiere hablar. A vos te voy a contar, le dice Chinco a Ricardo, pero vais a ver, muchacho, ganas te dan de llorar. Ricardo, eso da tristeza, el Zulia está abandonado. Te digo con franqueza que habiendo tanto dinero lo prestan al extranjero y al pueblo le hacen promesas. Chinco, por favor, háblame de Maracaibo, que han pasado varios años y nadie me quiere hablar. A vos te voy a contar, le dice Chinco a Ricardo. Reina la miseria y el hambre a mi pueblo arrasa. Nadie sabe lo que pasa, la cosa se ha puesto seria. Chinco, por favor, háblame de Maracaibo, que han pasado varios años y nadie me quiere hablar. A vos te voy a contar, le dice Chinco a Ricardo. Dice a Chinco de una manera sensata, ¿será que ya se olvidaron del tiro por la culata? Sin desearle mal a nadie, yo les quisiera decir que el Zuliano nunca olvida y se les puede repetir. Chinco, por favor, háblame de Maracaibo, ya han pasado varios años y nadie me quiere hablar. A vos te voy a contar, le dice Chinco a Ricardo, pero vais a ver, muchacho, ganas te dan de llorar. Allí escuchamos el tema Diálogo con los Cardenales del Éxito, una de esas gaitas de siempre dedicadas al monumental Ricardo José Aguirre González. Continuamos en Portal Gaitero Radio en su versión podcast y vamos a escuchar un tema que fue inspirado por un personaje real, Luis Guillermo Huerta, el popular Luis el Perro, el barbero de Santa Lucía. Escuchemos pues con los Gaiteros de Pillopo, como cantautor el parroquiano Astolfo Romero, el barbero. Silla se reclinaba. Luis el Perro pelaba el son de una periquera. ¡Uy! En mi barrio, el empedrado parroquia Santa Lucía, había una barbería que era muy populachera. Pelaba banquetas, jugaban rifa y dupletas y se pasaban los datos. En mi barrio, el emperrao, parroquia Santa Lucía, había una barbería que era muy populachera. Te lavaban en ponchera, la silla se reclinaba y pues el perro pelaba al son de una periquera. En mi barrio, el emperrao, parroquia Santa Lucía, había una barbería que era muy populachera. Te lavaban en ponchera, la silla te pellizcaba y pues el perro pelaba al son de una periquera. El Maneto y Tagarín se dieron ese postín de pelar con una hojilla. El propio Jesús Delgado de la calle Soledad vio aquella modalidad de Luis el Perro asombrado. En mi barrio, el emperrao, parroquia Santa Lucía, había una barbería que era muy populachera. Te lavaban en ponchera, la silla se reclinaba y Luis el Perro pelaba el son de una periquera. Te pelaban la cabeza y tres brochazos te daban. Y el perro pelaba el son de una periquera. Bajito ya lo cepillo, a los yanqui con pollina, con talco y con brillantina valía tres reales sencillos. De Monte Claro y Ciruma venían buscando a Luis, que les hacía feliz un pelajo con totuma. Te lavaban en ponchera, la silla se reclinaba y pues el perro pelaba el son de una periquera. En mi barrio, el emperrao, parroquia Santa Lucía, había una barbería que era muy populachera. Te pelaban la cabeza y tres reales te costaba y pues el perro pelaba el son de una periquera. Al igual que Zacarías, que hasta perfume te echaba. Lo único que pasaba con la máquina de mano, que se amellaba mi hermano y a templones te pelaba. En mi barrio, el emperrao, parroquia Santa Lucía, había una batería que era muy populachera. Me pasáis el alcoholado por detrás de las orejas y el perro pelaba el son de una periquera. Había una barbería que era muy populachera. Te lavaban en ponchera, la silla se reclinaba y Luis el perro pelaba el son de una periquera. Qué buen tema ese, El Barbero, como cantautor el parroquiano Astolfo Romero, en la época de oro de los gaiteros de Pillopo. Continuamos con más gaitas en su programa Portal Gaitero Radio en su versión podcast. Vamos a escuchar a continuación al grupo Guaco, un tema de la inspiración de Heriberto Molina en la voz del desaparecido Sundín Galué, el tema Brindis. Hoy no hay están en mi corazón. Alzo mi copa hoy para brindar por todos ellos que nos dieron amistad. La bella gente que hoy está ausente, vamos a recordar. Alzo mi copa hoy para brindar por todos ellos que nos dieron amistad. La bella gente que hoy está ausente, vamos a recordar. En este momento, un presentimiento casi nos impulsa a sollozar. La tristeza mía, la silla vacía, todo nos invita a recordar. Quiera que ellos estén. Allí escuchábamos el tema Brindis en la voz del desaparecido Sundín Galvez, quien partió de este mundo en el año 2009. Continuamos con más gaitas, más éxitos gaiteros en su programa Portal Gaitero Radio en su versión podcast. Vamos ahora a escuchar un tema con el otro grande de Cabimas, el gran Coquibacoa, en la voz de Ender Carrullo, de la inspiración de Neguito Borjas, Soy Zuliano. Tengo la musa encendida por hacer una gaitica, que hable de cosas bonitas, que hable mucho del amor, que diga cosas hermosas, que hable de mi madrecita, que hable de las lindas cosas, que hable de las lindas cosas que nos ha dado el Señor. Feliz me siento de ser zuliano y por eso canto así, a cuatro vientos y hablar de las cosas de donde nací, sin preocuparme de la maldad ni el que dirán. Vivo con la gaita siempre mi vivirá. Por eso te digo yo, yo soy zuliano, aquel que nazca en Venezuela como yo, ese es mi hermano. Nací yo. Yo soy zuliano, vivo con la gaita siempre me vivirá. Esta gaita se la dedico yo. Yo soy zuliano. Al negro Morris que en el norte se quedó. Ese es mi hermano. Y al Cañón Corto y a su tripulación. Yo soy zuliano, vivo con la gaita siempre me vivirá. Quisiera hablar, por ejemplo, de la sonrisa de un niño cuando expresa su cariño al bello amor maternal, de la mujer que se ama, del suave aroma de un lirio, cuando se enciende la flama, cuando se enciende la flama por las ansias de besar. Feliz me siento de ser zuliano y por eso canto así, a cuatro vientos y hablar de las cosas de donde nací, sin preocuparme de la maldad de mi hermano. Mucha atención, yo soy zuliano. Cabimas, aquí te canto yo. Ese es mi hermano. Este es tu hijo que nunca te olvidó. Yo soy zuliano, vivo con la gaita y la gaita siempre me vivirá. Quien cena es Manolo el bajo y yo. Yo soy zuliano. Y Boca Chico que dormido se quedó. Ese es mi hermano. Coquibacoa, Ender y Neguito. Yo soy zuliano, vivo con la gaita y la gaita siempre me vivirá. Y también quisiera hablarles de mi ciudad tan bonita, de su gente y la chinita y de un lago ensoñador, de las bellezas zulianas y su noche decembrinas, de la mujer maravina, de la mujer maravina, dueña de mi corazón. Feliz me siento de ser zuliano y por eso canto así, a cuatro vientos y hablar de las cosas de donde nací, sin preocuparme de la maldad ni el que dirá. Con la gaita y la gaita siempre vivirá. a soltarse el moño y a promocionarse, Zuliano, porque aquí se acabó el carbón. Ese es mi hermano. Aquí está el sabor. Yo soy Zuliano, vivo por la gaita y la gaita siempre me vivirá. Se la dedico a los que aprecio yo. Yo soy Zuliano. A los gaiteros y a mi madre con amor. Ese es mi hermano. Y a los gorditos que sean igual que yo. Yo soy Zuliano, vivo por la gaita. Soy Zuliano, un tema en la voz de Ender Carrullo, en el cual Neguito Borjas supo describir lo que sentimos nosotros los zulianos por lo nuestro y principalmente por la gaita zuliana. Continuamos con más gaitas en Portal Gaitero Radio en su versión podcast. Vamos a escuchar ahora Los Cardenales del Éxito en la voz del grande de Cabimas, Jesús Salvador Terán Chavín, nacido en Los Postes Negros, con el tema Tatuaje Zuliano. Se me hincha el pecho de orgullo al saberme maracucho. Secuela de una retreta, una tambora, un mandullo, un poema de Carrullo, el trazo de una cometa. Impecable la interpretación de este tema Tatuaje Zuliano por parte de el gran Jesús Terán Chavín, un tema con Los Cardenales del Éxito que describe a la perfección lo que nosotros los zulianos sentimos por nuestro estado y por nuestras cosas en general. Continuamos con más éxitos gaiteros en su programa Portal Gaitero Radio en su versión podcast. No sin antes recordarle que les habla Sherman Rivera Sotomayor y llegamos bajo la producción general de Nerio Torrealba Loyo. Continuamos con un tema de nuestro amigo el maestro William Atencio Rodríguez en la voz del Catire Machete Luis Germán Briceño con los gaiteros del viejo Víctor Cinco Negros. Se formó un gaitón en el solar de San Pedro. Se escucha la algarabía de nuestra gaita zuliana. Desde el reino de los cielos notas cual lluvia nos bañan. Los versos los hace Chinco, Raya y Ricardo cantando. gallito tocando al cuatro y don Pedro está animando. Se vuelve un gallito en el cielo, todo se vuelve alegría. San Pedro, San Lucas, San Marcos, San Carlos y San Tobías cogieron los instrumentos para esta gaita poder tocar. En el solar de San Pedro la parranda está formada, la gente sigue llegando. Papá Dios está observando, no quiere perderse nada. Y nuestra chinita ufana, contenta, dice a San Pedro: esos son mis cinco negros que cantan gaita zuliana. Se formó un gaita en el cielo, todo se vuelve. Cogieron los instrumentos para esta gaita poder tocar. Y así acompañar a Pedro y a Chingo, a Raya Rayito y a Ricardo Aguirre el Monumental. Se formó un gaitón en el solar de San Pedro. El set ya va a terminar, don Pedro sigue animando y le pregunta a Ricardo: ¿qué gaita vais a cantar? Pa' que me lo preguntáis, anuncia la soberana. Les canta el monumental, su imponente Grey Zuliana. Se forma un gaito en el cielo, todo se vuelve alegría. San Pedro, San Lucas, San Marcos, San Carlos y San Tobías cogieron los instrumentos para esta gaita poder tocar. Y así acompañar a Pedro y a Chingo, a Raya Reyito y a Ricardo Aguirre el Monumental. Se formó un gaito en el solar de San Pedro. Cinco negros, que buen tema este del maestro William Atencio Rodríguez en la voz del Catire Machete, Luis Germán Briceño. Un tema que rememora esas cinco estrellas, esos cinco negros rutilantes gaiteros de la época de oro de nuestra gaita zuliana en las décadas de los 40, 50 y 60. Y que cierra con esa maravillosa frase del monumental Ricardo Aguirre respondiendo a don Pedro Colina: ¿pa' qué me lo preguntáis, anuncia la soberana? Continuamos en Portal Gaitero Radio en su versión podcast. Vamos a escuchar ahora un tema con los Cardenales del Éxito. Inspiración de Simón García en la voz del colosal Ricardo José Cepeda Olivares, Mi Ruego. Te das cuenta que llevas una vida equivocada. Hay que vivir de realidades. Te estás haciendo daño. Piensa en nuestra vieja. Nuestra vieja que sufre, chico, que muere. ¿No ves llorando en silencio su letal agonía? ¿No ves acaso que hay dolor en su semblanza? Se nota ya destruida y está viviendo la vida sin la menor importancia. Pues fue su gran esperanza con su vida por el vicio. Hermano, hace un sacrificio, el tiempo es propicio, vuelve a tu bonanza. Esa es nuestra madre, que cual débil sirio se nos va apagando, presa del martirio y el hondo pesar que le está destrozando. Te lo estoy rogando, medita siquiera que le estás matando. Tu comportamiento, hermano, a la vieja la está asesinando. Piensa en nuestra madre, que cual débil sirio se nos va apagando, presa del martirio y el hondo pesar que le está destrozando. Te lo estoy rogando, medita siquiera que le estás matando. Tu comportamiento, hermano, a la vieja la está asesinando. Andabas hace semanas siempre guapo y bien vestido. De pronto te has convertido en una piltrafa humana. Con eso, hermano, ¿qué ganas? Desprecios y repulsión. Y como compensación, tu autodestrucción, piensa en el mañana. Esa es nuestra madre, que cual débil sirio se nos va a pagar. matando. Tu comportamiento, hermano, a la vieja la está asesinando. Piensa en nuestra madre, que cual de mis hijos se nos va pagando. Presa del martirio y el hondo pesar que le está destrozando. Te lo estoy rogando, medita siquiera que le estás matando. Tu comportamiento, hermano, a la vieja la está asesinando. Su tristeza es infinita, un gran pesar la tortura, y sumida en su amargura como una flor se marchita. Detente, hermano, medita, la vieja se está muriendo. El verte autodestruyendo lo está consumiendo, la vida le quita. Piensa en nuestra madre, que cual de vicio se nos va apagando. Presa del martirio y el hondo pesar que le está destrozando. Te lo estoy rogando, medita siquiera que la estás matando. Tu comportamiento, hermano, a la vieja la está asesinando. Piensa en nuestra madre, que cual de vicio se nos va apagando. Presa del martirio y el hondo pesar que le está destrozando. Te lo estoy rogando, medita siquiera que la estás matando. Tu comportamiento, hermano, a la vieja la está asesinando. Ahí escuchábamos Mi Ruego de Simón García con Los Cardenales del Éxito en la voz del colosal Ricardo Cepeda. Continuamos con más éxitos gaiteros en su programa Portal Gaitero Radio en su versión podcast. Y vamos a escuchar ahora como cantautor con el VHG a Luis Escaray, el grande de las morochas, con un tema gaita del año de la temporada 1995, Conciencia. Cuando por allí pasaba, y yo cuando él le imploraba, chico, pensá en la hija mía. Si te lo estaba implorando para que ir lo dejaras, te dijo que te llevaras lo que le estabas quitando. Ahora dejas otro hogar, oscuro y desamparado, con un problema marcado que no podrán soslayar. Conciencia es todo lo que te pedimos. Piensa por favor en la inocencia y el trauma que le causas a los niños. Mami, ¿a qué hora llegará mi papi? Mami, papi, si se está tardando, siento que algo me le está pasando. Quiero ver a mi papá. ¿Y qué solución que nos condena pagarás si tú lo dejaras vivo, aunque lo dejes herido, pero que no lo mataras. Si acaso tú estás hurtando para mantener tus hijos, piensa también en los míos, no me los dejes llorando. Allí escuchamos Conciencia, gaita del año de la temporada 1995, con el BHG, interpretada a dúo por Nancy de Fernández y Luis Escaray. Vamos a cerrar con un tema de Rincón Morales, en la voz del fabuloso Enrique Gotera Méndez y de la inspiración del poeta Luis Ferrer, Reflejos de mi lago. En esta ribera del lago Coquibacoa fue mi cuna una canoa y mi techo una palmera. Yo nací en esta ribera del lago Coquibacoa, fue mi cuna una canoa y mi techo una palmera. Hoy la luna se refleja en mi lago maravino, sobre ese charco divino donde duermen las estrellas, techo con brisa y palmeras, con besos de enamorados, con alegrías y penas y un catatumbo encantado. Hoy la luna se refleja en mi lago maravino, sobre ese charco divino donde duermen las estrellas, hecho con brisa y palmeras, con besos de enamorados, con alegrías y penas y un catatumbo encantado. Brilla un diamante en quimera del catatumbo que besa la frente de mi princesa, mi china maracaibera. Brilla un diamante en quimera del catatumbo que besa la frente de mi princesa, mi china maracaibera. Hoy la luna se refleja en mi lago maravino, sobre ese charco divino donde duermen las estrellas, hecho con brisa y palmeras, con besos de enamorados, con alegrías y peras y un catatumbo encantado. Hoy la luna se refleja en mi lago maravino, sobre ese charco divino donde duermen las estrellas, hecho con brisa y palmeras, con besos de enamorados, con alegrías y penas y un catatumbo encantado. Y quien no pasando el puente te mira con regocijo, desde allí se hace tu hijo, con amor puro y latente. Quien no pasando el puente te mira con regocijo, desde allí se hace tu hijo, con amor puro y latente. Hoy la luna se refleja en mi lago maravino, sobre ese charco divino donde duermen las estrellas, hecho con brisa y palmeras, con besos de enamorados, con alegrías y penas y un catatumbo encantado. Hoy la luna se refleja en mi lago maravino, sobre ese charco divino donde duermen las estrellas, hecho con brisa y palmeras, con besos de enamorados, con alegrías y penas y un catatumbo encantado. Cuando se duerme el lucero y el sol se viene asomando, una gaita va volando entre brisa y cocotero. Cuando se duerme el lucero y el sol se viene asomando, una gaita va volando entre brisa y cocotero. Hoy la luna se refleja